al final, sin importar el tiempo que pasó. Y estás en otra piel, más fiel que la anterior. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? Tengo tu corazón y todo sigue igual como fue ayer. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo cuando estás aquí. El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti. Otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó?